solo simbólicamente aún emprendo escaladas. Las de la vida real hoy me dan 100 arcadas. Latas, yogures, compresas, adiós alpinismo. Tristes paisajes, adiós, no haré más 8000. Por limpias vías mentales, con pasos cerriles. Cumbre tras cumbre me elevo al más alto simbolismo. Con el toque de abismo, con el toque de abismo. ¿Qué le sueles dar tú? Cuando encamino esos pasos rumbo al escenario, voy de tu monte de Venus al monte Calvario. Tras entonar vagamente mis coplas banales, tras jadear mis suspiros alegres y obscenos, vuelvo del monte Calvario a tu monte de Venus y lo corono de nuevo y tú estás que te sales. Con tus besos geniales, con tus besos geniales, esos que sabes tú. Pero ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dices que soy derrotista y que no viene al caso, que ese que llamo Calvario es un simple parnaso, donde distraigo mis días y que la verdad es que me aplauden y pagan mis emolumentos. Dices que soy triunfalista con tus sentimientos, que el que llamo de Venus es tu monte de piedad. Pero qué falsedad y qué grosera tú. Venus piadosa, ya veo que quieres ser borde. Si te me pones así, te retiro el acorde. Dado que sea cual sea, en tu monte me empeño. Yo haré que salten de gozo tus lindas laderas. Subo a tu Olimpo y desmiento esas burlas rastreras. O por los cerros de Úbeda juro que me despeño. O me invento otro ensueño, o me invento otro ensueño. Donde no salgas tú, donde no salgas tú. Pero ay, ay, ay, ay.